dudes de marcharme como es tu voluntad. Deja que mis labios hablen con sinceridad. Sé que cometí tantos errores, que te causé tanto dolor, tantas traiciones. Nunca valoré toda la entrega de tu ser, y a ese amor tan puro nunca supe responder. Sé que no hay manera de volver atrás, que de nada vale si quiero cambiar, pero si te queda amor para dar. Dame la oportunidad para volver a empezar. Dame la oportunidad, que me he dado cuenta, eres tú y nadie más. Marcharme como es tu voluntad. Deja que mis labios hablen con sinceridad. Sé que cometí tantos errores, que te causé tanto dolor, tantas traiciones. Nunca valoré toda la entrega de tu ser, y a ese amor tan puro nunca supe responder. No hay manera de volver atrás, que de nada vale si quiero cambiar, pero si te queda amor para dar.